Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, empecemos. 38. Esto es un escándalo. En el momento exacto en que Ignacio entra a la comisaría, ve los ojos llenos de furia de un hombre bajo y muy bien vestido. Rubén está a punto de preguntarle quién es, pero no es necesario. Es evidente que es Santiago, quien le pregunta lo siguiente. ¿Quién te ha dado el derecho de cerrar la mina? Ignacio respira hondo y responde. Buenas tardes, señor Tolosa Muñoz. Un gusto conocerlo. Esta no es mi decisión. La gente está muy asustada y no puedo obligarlos a trabajar. Santiago lo interrumpe. Pero yo sí puedo. Soy su patrón. ¿Quieres que mis trabajadores pasen hambre por tu culpa? Matilde me ha asegurado que los mineros continuarán recibiendo su salario normalmente. Santiago comenta de mala manera. Eso está por verse. Yo no hago caridad, muchacho. Soy un empresario. Nadie me dice qué hacer. Ignacio se pone firme y dice: Nadie está por encima de la ley, señor. Y le sugiero que cuide su tono cuando le habla al jefe de policía. Santiago se ríe y exclama. No te atreverías. Podría hacerlo, ¿sabes? Despedir a todos y contratar a... Cansado de la situación, Ignacio lo corta en seco. ¿De dónde vendrá la gente nueva? Belmez está muy despoblado y no puede permitirse eso. La decisión de los mineros es final y la mía... también. Ahora, si me permite, tengo un misterio que resolver. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Derecho. Right. Pasar hambre. To go hungry. Asegurar, to assure. Caridad, charity. Muchacho, lad. Empresario, businessman. Ley, law. Sugerir, to suggest. Despedir, to fire. Contratar, to hire. And now, let's listen to the story one more time. Treinta y ocho. Esto es un escándalo. En el momento exacto en que Ignacio entra a la comisaría, ve los ojos llenos de furia de un hombre bajo y muy bien vestido.